y listo. Nosotros hoy, como les adelantamos en el programa Puertas Abiertas de la señorita María Bradley, hoy tenemos un invitado que viene desde Tres Arroyos. Sabemos que tenemos oyentes de Tres Arroyos, como por ejemplo Mita Gotau, que es de ahí de Orense, por ejemplo. Y ahí está entrando justo el invitado al estudio. Y vamos a estar hablando un poco de su historia, una historia verdaderamente muy rica, rodeada de gente muy talentosa, y también sus nuevos trabajos, por supuesto, y su pensamiento, su filosofía de vida. Estamos hablando de Héctor Esteban País, así se pronuncia. Aprovechamos ya para saludarlo. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo te va? Bueno, buenos días. Y venía corriendo. Bajado del tren directo al estudio. Bajé para el lado equivocado. Oh. Bueno. Pero acá estamos. Bueno, ¿primera vez que venís para los pagos de San Fernando? Sí, en realidad sí, he venido pasado para el Tigre siempre, claro. ¿No? Porque uno va mucho, pero sí, hace rato que no andaba por San Fernando propiamente dicho. Uh-huh. Ha venido con la guitarra, pero mientras dejamos que descanse y se acomode, ¿qué te parece, Héctor, si escuchamos algún tema del disco? ¿Cómo de alguna manera, así también los oyentes ya empiezan a saber de qué se trata eso. Vamos de Buena Madera. Ahí está, escuchamos ese de Buena Madera, justamente así se llama el disco, ¿no? Héctor Esteban País y Carlos Vilanova, la música, una zamba. Vamos con ese tema. Del tiempo me fui curtiendo los brazos y caminé monte adentro sin mezquinar un hachazo, y caminé monte adentro sin mezquinar un hachazo. No me ha vencido la espalda el quebrachal de las penas. Astillaron el alma los ojos de una morena. Sí, me astillaron el alma los ojos de una morena. Siempre será el porvenir una esperanza crecida. Tiene raíces mi piel, son marcas de mis heridas. Nada es mejor que vivir, aunque nos cueste la vida. Caído, todos se llevan la leña, pocos levantan el nido cuando una rama se quiebra, pocos levantan el nido cuando una rama se quiebra. Mi corazón de guitarra viene de buena madera, artesano del alma me regaló esta quimera. Un artesano del alma me regaló esta quimera. Siempre será el porvenir una esperanza crecida. Tiene raíces mi piel, son marcas de mis heridas. Nada es mejor que vivir, aunque nos cueste la vida. Y seguimos aquí en FM La Barca 88.3, hoy con la visita nada más y nada menos de Héctor Esteban Paiz. Vamos a estar charlando un poco, se trajo la guitarra también para cantar y recién escuchábamos un tema de él. Esperamos que no se escuche del otro lado, pero bueno, están los técnicos de FiberTel haciendo una instalación, así que si escuchan algún ruido molesto, les pedimos disculpas en relación a eso. Si no, que toquen a ritmo. Y si no, claro, es como una percusión, tenemos ahí de fondo, una batucada. Pero bueno, ya enseguida van a estar terminando, así que bueno, sepan los oyentes que es por eso. Héctor, ante todo, bienvenido, te viniste a las corridas. Y bueno, contanos un poco, Héctor, de tu historia como cantante. Vos escribiste un librito que se llama Vivencias del Camino, un libro muy rico. Y te quería primero que nada preguntar, casi cronológicamente, ¿no? Por lo que significa para vos Tres Arroyos, porque les has hecho zambas y la mitad del libro, por ejemplo, tiene la historia de Tres Arroyos. Claro. De Claromicó, de todas las localidades, cosa que me llamó muchísimo la atención. Tenés un sentido de pertenencia muy grande ahí. Sí, en realidad, porque yo creo que viví los años más lindos que uno vive, la infancia, la adolescencia y, por supuesto, donde uno se va criando y digamos, y esas raíces que uno mama de chico no se olvidan más. Por supuesto que me fui a los 15 años y nunca más volví a residir, pero sí, siempre estaba a la vuelta a mi lugar por mis padres, porque estaban allí, mi hermana y, bueno, y toda familia, ¿no? Así que era una vuelta continua a Tres Arroyos. Pero sí, creo que es una marca que uno lleva de su origen y que con el paso del tiempo se fue agrandando. Quizás en los tiempos que yo me fui, en mi juventud, tenía ganas de irme, tenía ganas de salir a conocer y de venir a Buenos Aires, los sueños que tenemos la gente del interior, ¿no? Pero con el paso del tiempo vos te empezás a volver un poco a la mirada atrás y también a encontrarte con cosas que viviste que son únicas, como la infancia, y más una infancia como la mía, que tiene que ver con la infancia de sin televisión, sin tecnología, que es un poco la contracara de lo que se vive hoy, ¿no? Y que eso es muy, te alimenta. Mucho barrio, muy al mucho aire, barrio, mucho barro. También cerca de mi edad, ¿no? Con mi hermano que tiene 2 años menos que yo, mucho arroyo, mucho fútbol, mucho andar en la calle y volver a la tardecita, te quiero decir. Casa con un árbol en el medio de un eucalipto muy grande en el patio de mi casa. 50 metros de fondo, y bueno, todo eso creo que te marca, porque después cuando uno empieza a vivir, digamos, sin espacio, sin los lugares que uno vivió, y bueno, y también el tema de la tecnología que nos abruma en algunas cosas para bien y otras para mal. Pero creo que eso tiene que ver el amor a mi pueblo, y claro que un día dije, llegando a los 50 años y un poco después de haber andado al casi 40, porque yo empecé a los 10, ya estaba con mi guitarra y a los 11 había ganado un concurso. Así que a esos 40 años de música, de andadas, dije yo quiero reflejarlo de alguna manera. Y ahí fue donde la decisión de escribir un libro, porque habían sucedido, pasado muchas cosas. Y por supuesto hacerle un homenaje a mi lugar, a los cantores de allá. Fui a hablar con una historiadora que pinte el Tres Arroyos como es desde la historia. Porque este libro, la intención que tenía era llevarlo y dejarlo a los medios, a los lugares donde voy a cantar, como un aporte a mi lugar de origen. Y en ese origen también contás, por ejemplo, en el libro también hablas bastante de la figura de tu padre, ¿no? Un obrero que, bueno, se tuvieron que ir justamente después de Tres Arroyos a Mar del Plata por tema de trabajo, y que él también cantaba tangos. Claro, por eso digo que allá a los 10 cantaba tango. Tangos de Rivero. Era admirador del mundo Rivero y cantaba muy bien. Pero ellos eran cantor, digamos, de boliche. Allá en el tiempo de boliche se iban, había muchísimos y mi viejo andaba con guitarristas y amigos que venían a mi casa y yo veía todo eso. Amén que ya estaba en mí, ¿no? Y él fue el gran precursor de lo mío y también el gran compañero. Estaba contento porque, cuando te veía con la guitarra. Aparte él me llevó por todos lados, porque yo de los 11 hasta los 15 que nos fuimos a vivir a Mar del Plata, anduve mucho, viajando también, gané un concurso en Necochea, gané un concurso en Bahía Blanca, fuimos a Mercedes, estando en Tres Arroyos, ¿no? Y como era menor de edad, bueno, él venía, pero aparte lo hacía. Pero lo disfrutaba. Lo disfrutaba. Así que es una marca muy fuerte. Y después en Mar del Plata, cuando fuimos a vivir a Mar del Plata, porque él no tenía laburo en Tres Arroyos, Allí él me llevó inmediatamente al ambiente folclórico, me presentó a... Habló con Víctor Abril Jiménez, que en ese momento era un número uno del folclore de Mar del Plata. Y inmediatamente el Vasco dijo, no, es muy chiquito, dice, pero todavía que venga y se haga, dice, que venga a la radio. Él hacía en vivo también en la radio. Y bueno, así que inmediatamente él me llevó ahí y bueno, creo que de ahí fue ya el... un poco los últimos dos años que estuve en Mar del Plata, y fue el gran desprendimiento, porque a los 17 me vine a Buenos Aires. A Buenos Aires. Y bueno, y para él y para mí, la distancia siempre te deja esas nostalgias, ¿no? A Buenos Aires viniste decididamente a tratar de armarte un camino como cantor, como sí. Músico. Sí, pues yo allá en Mar del Plata fue todo rápido, gané un concurso también buscando la voz joven del sur, enseguida estuve en radio, en televisión, con el Víctor Abel Jiménez, y ahí vine porque venía un operador de radio, que a mí la radio siempre me tuvo que ver en mi vida, porque así como fui a ver al Vasco a la radio, ese operador que estaba todos los días, un día se decide venir a vivir a Buenos Aires, porque lo habían llamado de Canal 9 y de Radio Excelsior en ese momento. Y yo digo, y yo no me podría ir con vos. A Buenos Aires, digo, arriba este va la radio y la televisión. Ah, sí. Y dice, bueno, dice, que voy a hablar con tu papá. Dice. Y bueno, mi viejo era de la edad de mi padre. Y con el tiempo fuimos grandes amigos. Y sí, con él me vine a cantar. Y él estaba relacionado también con el... Era un momento de muchas peñas también. Cuando vine acá, sí, había... Yo las leo por las enciclopedias folclóricas. Sí, la Peña de la Salamanca, estaba La Cuesta, donde yo empecé, era la Peña de la Cuesta, después el Palo Borracho. El Hormiguero, que se había cerrado hacía poquito, porque el Hormiguero, que fue un gran lugar, claro, estuvo hasta el 72. Pero en ese momento había mucha peña, mucho folclore, y yo trabajé enseguida, empecé a trabajar con la guitarra, así que... Yo creo que ahí ya fui profesional músico. Desde que llegué a Buenos Aires, me dediqué a vivir de la música y la guitarra, ¿no? ¿Te parece si escuchamos algún tema? No sé si preferís que lo hagamos del disco o... Como quiera. Algo en vivo, si estás... Lo viniste a las corridas. No, ya estamos. Estamos. Esperemos que los percusionistas... si saltan los percusionistas, que sea el compás de algún ritmo. Y bueno, contanos qué nos tenés ahí para regalarnos. Bueno, vamos a hacer una milonga que un poco pinta todo este camino recorrido y que es el primer tema del disco último. Se llama Sentencias, con música de Carlos Vilanova. Vengo de andar los caminos sinuosos y polvorientos, anduve todos los vientos, pero extrañaba tu calma, en la quietud de tu alma reposan mis pensamientos. Anduve todo el cordaje en disonantes figuras, después de tantas posturas regreso por mi mayor. Milonga este canto es hilo de tu textura. Milonga, puedo contarte que conocí maravilla, anduve por la gramilla y me asomé por la cumbre. Entonces vi que la lumbre está en las cosas sencillas. Milonga, puedo decirte que conocí la riqueza, la pulcritud de la mesa, donde reluce el platino, estaba tan solo el vino, que me alejé con tristeza. Quiero ponerte triste, tú sabes mucho de esto. El diablo que sigue suelto, el pobre vive a lo justo. Hombre que quiere ser justo, suele perder por honesto. Milonga, vine a dejarte la voz de mis sentimientos. sentencias de claro acento vertidas por mis mayores y mis palabras mejores para decir lo que siento. Sí, esta historia. Esa historia que contaba medio rápido porque contar 40 años no es fácil. No, me imagino. La quise sintetizar en esta milonga, que sí, es cierto, uno anduvo mucho y como digo, en diferentes posturas y cosas porque uno ha ido probando cierto tipo de repertorio, claro, de canciones. Ahí en el medio de la canción. Claro, ¿viste? Entonces yo vuelvo por mi mayor, vuelvo a, como un poco a lo serio, ¿no? Uh-huh. A encontrarme con este destino, el cual es el mismo que yo empecé a los 10 años, uh-huh, pero hoy ya afianzado desde una poesía, desde una canción, uh-huh, y desde un parecer que yo tengo de la vida y de las cosas que creo que he podido de a poquito ir plasmándolo en canciones. Y esta para mí era fundamental, por eso está puesta como número uno en el último trabajo, porque es un poco presentarme ante la sociedad, digamos, y diciendo estas cosas. Están escuchando Laura Chameleon, Diego Vázquez con Rencu, un amigo en común. Gracias, Diego. Gran periodista. Gran amigo. Y María, que también tiene un programa en otra radio, San Isidro, que tiene un blog muy interesante, Espectáculos a la Moda, donde sabe muchísimo de teatro, sobre todo. Uh-huh. Me tiene que enseñar a hacer periodismo de teatro. Así que bueno, un saludo también para todos los oyentes. Y bueno, me imagino que en este camino también hay muchos amigos, muchos referentes, y te has podido acercar en ese tránsito a gente muy importante dentro del cancionero, pero que además... muy importante en tu vida, por ejemplo, nombrás a Cito Segovia, uh-huh, a Jorge Viñas, a Waldo Belloso. ¿Cómo fue ese encuentro con ellos? ¿Qué fue lo que te fue dejando cada uno? Bueno, Waldo Belloso, cuando bien llego a Buenos Aires, me toca dar una prueba para entrar en el grupo, andaba buscando una voz, uh-huh, Waldo Belloso, que tenía un conjunto de danza, pero en ese tiempo hacía un espectáculo llamado Música América, con un grupo de danza y él con su piano y 3-4 músicos. Waldo Belloso, para el que no sabe, fue un grande de la danza, fue el hombre que más dejó discos para la danza, para los que comienzan, y también fue el creador del himno a Cosquín, junto a Zulema Alcayaga, su mujer, una talentosa también escritora, Zulema. Y Waldo en ese momento era realmente una figura. Y yo se iba la primera voz, que era el Beto Gurbich, para la gente, después el Paz Martínez. Sí. Él se fue al trío San Javier y bueno, y por intermedio de un amigo, yo me recomiendan y fui a dar una prueba a la casa de Waldo Belloso. Y bueno, y quedé. Me dijo, salimos de gira la semana que viene. Yo dije. Y ahí fui a la casa de lo que es el Paz Martínez hoy. Él me pasó las primeras cosas y salimos de gira. Las giras eran por todos lados, hicimos Santa Fe, Villa María, y bueno, íbamos, por supuesto, como si fueran los grandes festivales de hoy mismo, donde estaban las grandes figuras, pero yo, bueno, pude participar con Ariel Ramírez, con Jaime Torre. Claro. Y eso de Waldo fue como un quiebre, porque digo, me imagino que antes ir a las peñas con la guitarra, siendo, digamos, un desconocido, exacto, era una cosa, y después ir con Waldo debía ser como... Sí, aparte de un grandes escenarios. Uh-huh. Sí, fue una experiencia bárbara. Aprendí mucho al lado de él. No estuve mucho tiempo, estuve, uh-huh, prácticamente un año, y después él se retira para hacer Margarito Tereré, que era el gran, claro, éxito en ese tiempo, los grandes se acordarán, y después fallece muy joven. Sí, fue una etapa muy fuerte para mí, porque fue tocar en teatros, y nosotros hicimos giras en el sur, hice una gira del sur con Waldo que era increíble, hoy saldría millones de dólares, esa gira. Porque hicimos Ushuaia, Río Gallego, Río Grande, era Punta Arena. Un espectáculo montado, integral, un espectáculo integral. Baile, danza. Sí, era todo un espectáculo integral, de danza, música y bueno. Es más, viajábamos así todos, en una combi con todos los bailarines, con todos los músicos, éramos 15, qué sé yo. Una experiencia, para mí era haber tocado el cielo con las manos, ¿no? Claro. Te imaginas que yo tenía 18 años, 19 años, Inmediatamente también me pego a consigo entrar con Juan Carlos Copes, que estuve un año haciendo folclore y tango. Uh-huh. Y de ahí yo quedo con el grupo de danza que integraba con Waldo Belloso durante 10 años. Fui cantante de ese grupo que hacía espectáculos integrales. E hicimos también, esa fue otra experiencia artística como intérprete, uh-huh, porque había que cantar con músicos, con orquesta, con... Claro. Así que fueron experiencias que me... En todo ese tiempo también me dediqué a estudiar, canto, estaba en pleno aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después llegaron ya la etapa que sí, me meto más otra vez en el folclore con mi guitarra, y ahí en la noche porteña conocí a Jorge Viña, el cual fuimos amigos, conocí a Rafael Amor en ese momento, a Marciali, a Zuna Rocha, uh-huh, al mismo Peteco. A Hamble Lima Quintana también. A Hamble Lima, ¿no? Quintana, que por supuesto lo conocí, pero yo lo veía de lejos. Claro, o, claro. O Armando Tejada Gómez. Con Moncho Mieres, sí. Con Moncho fuimos amigos y compartimos guitarra y muchas cosas. Y bueno, ahí sí fue pasando el tiempo. Yo en ese tiempo ya después casi me retiro, después en la época de la dictadura. Uh-huh. Fue muy difícil, la noche ya no era lo mismo, no había trabajo. Me imagino que muchos de esos cantores que se juntaban estaban dispersos. Muchos se fueron exiliados, uh-huh, políticamente. Yo no sufrí eso porque en realidad... era muy joven, aunque por igual supuesto contás que iban a las peñas y lo sacaban. Sí, a mí me pasó no, estar... No eran grandes, digamos, comparado con lo que le pasó, qué sé yo, a Guaraní, que le metían bombas en la casa, pero... No, porque ellos estaban comprometidos del canto también. Claro, yo como intérprete sufrí en la noche de Buenos Aires que cayera el ejército, se llevaran a todos, y a mí me dijera uno, vos seguís cantando. Y dije, bueno, menos mal. lo digo pasado el tiempo, claro. En ese momento te imaginás que... Creo que uno, aparte del miedo que producía, mucha conciencia no había de toda, claro, la cosa. Sí sabía que algo estaba sucediendo. Así que esa etapa fue difícil, y después de esa etapa, cuando volvió la democracia, ya las cosas habían cambiado mucho, el folclore empezó a estar fuera de los espacios. Uh-huh. Porque hasta esa etapa que contamos, el folclore claro, era... Los 60, los 70... Hasta los 70 y pico, boom. Realmente en las radios se pasaba mucho folclore, uh-huh, en las grandes radios. Uh-huh. Y en los canales había programas de folclore... Y después de esa etapa, la democracia trajo otra cosa, una mezcla de rock, la cuestión del rock, uh-huh, porque no nos olvidemos que había sucedido lo de Malvinas y el 82. Y también aparece así la poesía comprometida de nuevo, los que se habían ido, los exiliados, Mercedes que vuelven en el 82. Claro. Creo que la única que tuvo en ese momento el folclore fuerte fue Mercedes, que aparte, por supuesto, merecido, Guaraní con su vuelta. Pero nosotros que estábamos medio fuera del sistema, el sistema empezó a arrojar un poco, viste, poco espacio. Bueno, yo me dediqué a otras cosas, uh-huh, para mantener mi familia, seguí con la guitarra y empecé a escribir. ¿Y desde chico siempre supiste que querías hacer folclore o, sí, o porque, sabías que querías cantar pero no sabías? No, qué. Más que nada yo siempre fui cantante porque he cantado de todo. Uh-huh. Pero sí, el folclore es muy fuerte porque yo en la etapa esa del 60 es muy fuerte. Claro. Yo tenía... 10 años y el folclore estaba la juventud, arrastraba, ¿no?, en todos lados. El que no tocaba la guitarra, no. Claro, ahora pasa un poco lo mismo. Fíjate que de los 90 para acá hubo un auge muy fuerte. Soledad, Los Nocheros, Chaqueños aportaron un gran movimiento y los chicos volvieron a tocar la guitarra como locos. Hoy hay mucha gente joven, uh-huh, estudiando y muy, muy capaz. Ahora sí que hay un gran En el folclore hay una gran cosa. O sea, están los nuevos, los que empiezan, los que venimos de antes. Como digo yo, algunos ya para abuelos, pero que sí podemos compartir con los jóvenes que también tienen las mismas inquietudes. Algunos van por camino equivocado en el repertorio o en esas cosas y uno le puede decir, tratando de aportar ¿por qué no te vas para este lado un poquito? No te vas tanto para el pop y para el rock. O si no, dedicate al pop y al rock, claro, y dejar el folclore. Bueno, son las cosas que, para aclarar, no porque esté mal la fusión. No, la fusión está buenísima. Okay. Aparte hay jóvenes que realmente ya son una fusión. Hay jóvenes que lo hacen muy bien, claro. Porque aparte son la fusión porque ellos vienen de otro lado. Es una cuestión generacional. Claro, y eso hay que aceptarlo, ¿viste? Yo en ese sentido no me pongo en una cuestión cerrada, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que aquel que le veo condiciones para el folclore, quiero que sea folclorista. Claro. Bueno, ¿te parece si escuchamos algún otro tema más? Que se desafina esto, ¿viste? A ver si te voy a hacer algo que de lo que no están los discos, así, qué lindo. Dejamos algo distinto. Exacto. Después, si puedo, te voy a hacer un pedido, pero para el final. Sí. Igual te, en algún momento te lo voy a comentar por lo bajo a ver si lo tenés preparado. Pero, a ver, enseguida. Pero porque también lo pidieron y para dedicarlo. Dale. Digamos. Hablando de la infancia que te decía. Aromas de infancia, cerquita de un árbol, un sol de sonrisa, haciendo milagros, jugando a ser héroes en medio del barro. Pequeños con alas, tirando de un hilo, remontando al aire un sueño infinito, azulando cielos. Regresa mi niño, infancia querida, de juegos al viento, de piedra y rayuela, de madre y candor. Regreso jugando a tu corazón. Bullicio en la siesta, redonda esperanza, cruzando el baldío, sin red en el alma, celebra sus goles. La voz de la infancia, recuerdos de ronda, de tiernas miradas, aún sigue escondida su imagen dorada. Y no hay piedra libre para la nostalgia. Infancia querida, sonrisa del alma, de juegos al viento, de madre y candor. Regreso en la samba a tu corazón. Bueno, esa bien para la infancia. Exacto, esa también la escribí desde de grande, mirando hacia allá lejos. Hacia atrás. De paso, debe estar medio lavado, pero por lo menos para que entre algo de... Bueno, no sé cómo está, si todavía bienvenido. Ya está frío, está fresquito. O no. Está fresco. Está ahí desde el programa anterior. Pero está bien. Por lo menos para... recién nos contabas, bueno, de todos estos artistas y también en tu libro mencionas a grandes poetas, a Tejada Gómez, Lima Quintana, por supuesto a Yupanqui. ¿Desde cuándo escribís vos o desde cuándo se te dio por ser autor? Y yo creo que esa etapa de los 80 y pico, cuando estuve un poco fuera de la cosa, estuve trabajando en otras cosas, trabajé de taxista durante mucho tiempo, buscando siempre la libertad. Quizás fui taxista porque tenía la cosa decía libre. ¿Viste? La banderita. Por lo menos estaba... Sí, nunca trabajé bajo patrón. Siempre hice cosas en forma independiente que me permitieran seguir con la guitarra. Así que mezclaba. Si era taxista, como en un tiempo, me acuerdo, viajé a Brasil. Hice una gira muy grande y después estuve en Río, en San Pablo. Y yo venía de actuar en el Hilton, en San Pablo. ¿En San Pablo? Estuve 2 días. Y al otro día, el lunes, me ponía la corbata y salía para el taxi. Y por ahí subía una señora y me decía: ay, usted no sabe lo que es Brasil. Y yo le digo, sí, estuve en San Pablo. Y dice, ¿qué va a estar en San Pablo el tachero? Esa doble cosa es muy rica también, porque eso te lleva al arriba y abajo, claro, ¿no? Claro. Y eso me permitió mirar hacia atrás. Eso también te mantiene cercano también con, claro, con la hora de componer y de cantar. Exacto, pero yo empecé a escribir por eso, porque decía yo, ¿qué hago acá arriba? En un momento trabajando en el taxi decía, ¿qué hago? Esto no es lo mío. Por supuesto sabía que lo tenía que hacer para llevar el peso a mi casa, sí, porque no había otra manera. Pero esa disyuntiva y ese por ahí hasta dolor me empezó a trabajar y a hacer como una catarsis, digo yo. Y también fue un momento justo que nos encontramos con Carlos Vilanova, que él había sido bailarín con Waldo Belloso, y empezamos a charlar. Y dice, ¿por qué no empezamos a hacer algo, a componer algunas cosas? Porque vos cantás de todo, dice, está bueno, pero no tenés una propuesta propia. Uh-huh. Y él me arrimó para como así, para que vaya viendo poesías de Armando, de Hamble, que yo hasta ahí no había, si bien los conocía, no había ahondado en la cosa, ¿no? Y me marcaron, ¿viste? Y a mí me había marcado antes Alberto Cortés, el cual yo admiraba, uh-huh, y lo he ido a ver cuando recién llegaba acá a Buenos Aires. Me encantaba como cantor y también su poesía. Uh-huh. Fue el primero que me despierta a mí las ganas de escribir. Y quizás tengo algunas cosas, a mí lo han dicho mucho, hay como alguna cosa ahí dando vuelta, porque uno siempre tiene, claro, don de espejos, lo que lee, ¿no? Claro. Así que ahí empiezo a escribir, creo, a los 30 años. Uh-huh. Así que, y toda fue una etapa muy linda, porque la creación te despierta, te hace volar, te hace bien. Uh-huh. Me sacó de ese dolor de hacer lo que no me gusta. Y bueno, y las canciones empezaron a salir, empezamos a cantarlas, empezamos a grabarlas. Y bueno, fue un tiempo largo. Estoy hablando de 85 hasta los días. O sea que estamos hablando de casi 30 años, uh-huh, de escribir. Pero ya empezamos haciendo las cosas, como yo, mi viejo que tenía tercer grado, decía que había que hacer las cosas bien para que salgan regular. Entonces nosotros empezamos haciendo las cosas bien, te quiero decir bien en el sentido de que con mucha autocrítica, viendo qué se escribía, ¿viste? Vilanova es un gran músico y también un gran vedor, él me decía, no, pero acá no podés decir esto y rimar de esta manera. Y bueno, eso es lo que uno puede escribir también de cualquier manera. Sí, que salga. Pero y que vaya. Claro. Una copla, por ejemplo, que tenga un sentido. Uh-huh. Y también una filosofía. Y eso, bueno, todo eso estaba quizás en mis vivencias. Porque cuando hicimos La Suerte Rota, ahí también yo me salen cosas que tenía, que no sabía si de dónde las había sacado. Claro, viste, de la cúspide del abismo dicen que apenas soy paso. Dicen que apenas son pasos. A ver cómo se pronuncia. De la cúspide al abismo dicen que apenas son pasos. Yo no sé mucho de alturas porque siempre anduve bajo. ¿Entendés? Había ya ahí una filosofía del comienzo, claro, del tema. Cuando llegan los tropiezos, piedras que pone el destino, se te oculta el horizonte en la mitad del camino. Y esta, en la senda polvorienta se me ensució la mirada, para no manchar el alma dejé mi boca cerrada. La suerte rota en un segundo es una cuerda tendida entre el fracaso y el triunfo. Acá hay toda una filosofía de muchas cosas que aparece en el primer tema que escribimos. Ese fue el primero. ¿Qué es esto? Entonces también uno cuando le pasará quizás a mucho, ¿no? Que cuando hace algo así, después ¿cómo hace para hacer algo así? Hacer algo peor. Claro. Que sí hemos hecho cosas peores porque escribiendo te sale de todo. Pero es como que uno ha tenido eso. Y bueno, y las canciones han crecido y tenemos muchos hijos, como decimos, uh-huh, con Vilanova. Con él tenemos casi 70 canciones juntos, uh-huh, todas relacionadas con folclore, uh-huh, y con los ritmos folclóricos. Uh-huh. Quizás las letras y las músicas no son tan folclórica en el sentido regional, porque nosotros no hablamos prácticamente de lo regional, sino de la vida, del ser humano, de su problemática, uh-huh, pero sí en que un bailarín pueda bailar. Esta chacarera es bailable, claro, aunque parezca moderna. Hemos hecho algunos gatos medio raros, pero se pueden bailar. porque también Vilanova es profesor de la Escuela Nacional de Danza y él cuidaba mucho eso. Todo. A mí tampoco me gusta mucho lo libre, eso que dice que es samba libre, digo, qué sé yo, si es libre no es samba. Claro. Ahí me pongo tradicionalista. Ahí te vas para el otro lado. Claro, si es libre no diga que es samba, si es que es una canción. Claro. Yo cuando tengo dudas, un chamamé, que por ahí hemos hecho que parece chamamé, canción. el respeto al que hizo el chamamé. Los aires. Claro. Y después ahí me marca, o sea, también la línea poética tiene que ver con esto de Armando, el nuevo cancionero que se creó en el 60 y pico, movimiento que creó Armando. El 65. 65, por allí. Eso, el manifiesto que ellos hacen, habla de esto, de la creación del hombre que va a las nuevas generaciones. Bueno, yo era una nueva generación en ese tiempo, hoy tenemos nuevas generaciones, que también, como hablábamos al principio, cada uno tiene su impronta y lo que va viviendo y el tiempo que se vive. No es lo mismo criarse en el barro que criarse frente a una computadora. Exacto, claro. También eso hace, como dice algunos, sí, pero viste qué lindo se ve el sol, dice... En un ciber, sí, pero no van a ser el sol que ves acá, no es el mismo que estemos viendo ahí en el patio. Esas cosas tienen que ver con distintas formas de ver la vida y también algunos que ya empiezan a escribir de otra manera. Uh-huh. Y bueno, todo es válido. Sí, puede tener que ver con los tiempos también, vaya a saber uno. El nuevo cancionero fue algo que te marcó mucho en cuanto, por lo menos, al destino de cantor, digamos. Quizás me marcó de grande, en la última etapa. Ajá. Casi en la última etapa mía de ahora, inclusive. Yo estoy descubriendo más el porqué. Lo expliqué el otro día que tuve la gentileza que me invitara Gloriana Tejada, la hija de Armando, a disertar en la Casa de Mendoza. Uh-huh. Y yo llevé diciendo que yo cuando salí de mi pueblo y cantaba litoraleña, cantaba cualquier cosa menos surero. Y no canté nunca surero, lo que se dice, el campo, el gaucho, porque... Era otra filosofía. No, y aparte porque yo no lo había vivido. Claro. Si bien yo nací en la ciudad, en el asfalto, claro. Y el campo estaba a 20 cuadros o a no sé cuánto. Nunca fui al campo, nunca anduve a caballo. Es una cosa que para hablar de eso hay que tener la propiedad. Entonces quizás al no tener otro lenguaje, claro. Claro, pero también el nuevo cancionero dice que vos podés partir de esas raíces. Uh-huh. Y yo puedo hablar hoy de otro tipo, ya inclusive el que le escribe al campo hoy está con problemas, porque ya los chicos andan con en el tractor con, ¿cómo se llama? Con el MP3. Claro. Compararlo con el tipo que araba hace 40 años que vos lo pintabas en una canción. Claro. El tipo que venía arando el campo. Bueno, se acabó. Es otra historia, ¿no? Sí, por supuesto que la explotación es otra cosa y puede pasar igual aunque ande con internet. Lo que sea. Eso no cambia, como dice eso el nuevo no cancionero. Pero ese es el nuevo cancionero que decía que yo podía proyectarme. Y yo anduve con mucho miedo y con mucha vergüenza a veces de cantar una milonga y decir que soy... ¿Sí? O si no, vos cantabas y usted, ¿de dónde? Tres Arroyos. ¿Y qué hace de Tres Arroyos? Y yo creo que todo lo que hago es de Tres Arroyos. Uh-huh. Hoy ya a esta altura de mi vida... Digo que todo lo que escribo es de Tres Arroyos, porque yo tengo que tener esas vivencias, están dentro cuando está la canción, uh-huh. O cuando escribo. Pero claro, no soy surero, no represento al folclore surero. Uh-huh. Para eso están los grandes hombres que lo representan, y muchos jóvenes que ya veo que están apareciendo. Como digo yo, no vestido de gaucho o disfrazado, sino sintiéndolo. Claro. Un caso para poner Picone. Facundo Picone para mí es un gran ejemplo de lo que es un joven de hoy con toda esa identidad surera en la guitarra, en su decir, y se pone y se viste de gaucho, y yo lo respeto a ese pibe como hubiera respetado a Yupanqui. Uh-huh. Porque esa también está bueno la cuestión, ¿no? O sea, a mí me han ofrecido a veces integrar conjunto como los fronterizos. Digo, yo no me puedo... Che, dice, nos falta la primera voz, vení. Digo, ¿qué voy a hacer vestido de salteño? Yo no podría ponérmelo, más que no podría cantar algunas cosas porque no están con mi cosa, no me podría poner eso. Uh-huh. Aunque muchos se disfrazan de gaucho y les va muy bien. Bueno, ¿tenemos algún otro temita por ahí para compartir? A ver si tengo acá el... Sí, Esto también es un repaso de esto que estamos hablando porque... Uh-huh. Creo que involucra desde la infancia hasta el hoy. Una chacarera que hicimos con Vilanova, no está grabada. La grabó Jorge Víctor Andrada, un gran amigo, un gran cantor. Destino se llama. Alguna vez sin saberlo salí a buscar cielos claros, con la esperanza naciendo en el azul de los años, y me perdí en el misterio de la ilusión y el engaño. sembrando con las semillas al viento, con el amor asomando en los trigales de un sueño, el pan caliente en las manos y el corazón siempre abierto. Puedo decir que siempre logré llegar a destino. A veces perdí la suerte en la mitad del camino y nunca bajé la frente ni lamenté lo perdido. Voy a seguir deshojando el árbol de la esperanza. Será hasta la última hoja cuando el destino decida que ya no tenga más savia el corazón de la vida. Siento helado de penas andar rondando la vida. Al poncho de mis tristezas ya le surcí las heridas. Y por las dudas lo pierda, voy con el alma encendida. Viajé por bellos paisajes iluminados de estrellas y en las sombras vi quebrarse al hombre con su pobreza. No puedo entender el hambre en medio de la riqueza. Parece que estoy llegando o tal vez no llegue nunca. ¿Será que me está mojando una nostalgia de lluvia? Quizás se pierdan mis pasos amanecidos de luna. Voy a seguir deshojando el árbol de la esperanza. Será hasta la última hoja cuando el destino decida que ya no tenga más savia el corazón de la vida. Hay que seguir deshojando el árbol de la esperanza. Esta también tiene mucha filosofía, como digo yo. Esta, quizás son más yupanquianas. Como... Hay como una cosa del destino, del camino, siempre ahí. Sí, sí, sí, el camino, el destino. Y bueno, yo creo que es la vida misma. Uh-huh. Uno la va. Vas viviendo distintos tipos de etapas y de cosas, las buenas y las malas. Uh-huh. Y yo creo que la canción, o lo que más me gusta a mí, la copla, te permite desarrollar todas esas cosas y. Y también dejar como despertar como algún pensamiento. Uh-huh. A mí no me gusta que todo sea pasatista y que todo está lindo. Claro. Si bien me encanta la alegría y hay escrito y cosas muy esperanzadas, pero sí también siempre poner como esto de que no puedo entender el hambre en medio de la riqueza. Uh-huh. Uh-huh. Yo tampoco. Mandamos saludos a Cristina Arriagada y a Lucía que están escuchando. También el programa nos van dejando ahí mensajes por internet, en este caso. Hablando de eso, y también en relación a lo que comentabas antes, de que bueno, tenías que ser taxista para poder seguir cantando y eso, me imagino que en los 90, y hablando con otros músicos que han tenido una larga trayectoria, en los 90 le pasó mucho eso. Fue un momento complicado para el canto popular, más allá de los boom, sí, que hubo, como la Sole, los Tequis, no sé, los Nocheros, digo. Sí, sí, eso sí. Fue una cosa, pero después el cantor más comprometido, el cantor. No, fue terrible. Costó, yo digo, ¿no? Fue terrible, más que muy difícil y terrible, porque creo que ahí marca también, empieza esa década de terrible, marca también mucho el vacío, digamos, la banalidad. Y bueno, uno ve, si yo venía con esto que estoy cantando ahora, en los 90 me echaban de cualquier lugar. Y en cualquier lugar, aparte tampoco, ya no había espacio para esto. Uh-huh. Esto es lo que se generó en los 90 y lo estamos sufriendo aún. Uh-huh. Hoy todavía se sigue sintiendo esa falta de espacio para las buenas propuestas, uh-huh, para escuchar en Cosquín, en los grandes festivales, se acabó. Está bien, como recién decía, viva la alegría, viva que el pueblo participe, viva, sí, Soledad, claro, viva el chaqueño, pero déjame una alternativa. Que haya de todo. Y claro, los demás no tienen espacio. Claro. Así se maneja Cosquín, dándole a un tipo como Juan Falú 12 minutos para que cante, dándole 15 minutos a Rafael Amor, claro, y una hora y media o dos horas a distintas propuestas que no tienen, uh-huh, el mismo contenido ni el mismo, uh-huh, valor. Y si fuera parejo, creo que el que se sale premiado es el público. Porque también no hay que subestimar a la gente. Juan Falú es notable. Claro. Cantó dos zambas y el público quedó loco. Cuando muchos creían. Claro, pero también es como que. Claro, eso es la necesidad de la gente. Y subestimar que la gente no le des cosas serias, porque con este se aburre, porque. Viste, yo creo que la vida son las dos cosas. Exacto. Si no, andaríamos todos riéndonos todos los días por la calle, ¿viste? Cuando no tenés para pagar el alquiler, no sé de qué te vas a reír. Claro. Y cuando te quedaste sin trabajo, como pasaban los 90 y dejaron a multitud de gente sin laburo, ¿de qué se reían? ¿De qué se alegraban? Uh-huh. El mensaje ese que también lo veíamos en la televisión, de la mano del que hoy sigue adelante, y no lo voy a nombrar, dándole alegría y alegría y alegría mientras el país se decaía, estaban vendiendo, privatizando y todo lo que sufrimos con el 2001-2002, que la gente lo vivió y ojalá no se vuelva a vivir, por más de algunos deseos que hay hoy, que no se esté deseando otro 2001-2002, porque entonces desear el mal, en realidad. Sí, pero sí. Más allá de eso, sí. Ahora, eso demora mucho. Todo ese mal que se produjo y que se está revirtiendo en el abajo, culturalmente se está revirtiendo, pero no aparece en los medios. Ojalá que la ley de medios permita espacios y la nueva ley de la música que se aprobó ayer. Si te parece que la ley de la música puede revertir un poco, por lo menos al lugar del músico lo respeta. Y primero está bueno porque tenemos una ley que no teníamos. Sí. No, además yo lo veo, que hay tipos que tienen mucha plata, ponen un local para comer con música y al músico no le pagan, lo invitan gratis. Los derechos es fundamental y la verdad que es un logro esta ley. Creo que si todo este combo que se está dando anda bien, en algunos 10 años vamos a tener otra cuestión. Es un Ojalá proceso. Pasa que yo lo quiero que sea antes porque a mí se me va la vida. Yo no puedo esperar 20 años para ver. Quiero que algunas cosas sucedan ahora. ¿Y ahora en qué estás, por ejemplo? ¿En qué momento del camino? Y estoy en el mejor momento. ¿El mejor momento? Mejor momento de mi vida también, de madurez. Este año ha sido maravilloso. Estoy disfrutando ahora también de mis cosas. Todo esto que estamos hablando. A recogerlo. La siembra, todo sí. Ese camino, ¿no? Reconocimientos, algunas cosas de amigos, pares. Es que te has rodeado de gente muy. No sé, gente, yo si hubiese vivido esa época me hubiese gustado rodearme de Moncho Mieres, de Tejada Gómez, de Cito Segovia, de Viñas, de Rafael Amor. Y sí, es una cuestión muy linda y aparte muchos de ellos amigos. Así que sí, yo creo que aparte hay que rodearse siempre. A los jóvenes les digo, acérquense a los grandes, escuchen. No quieran componer una canción para reemplazar la canción que escribió ese hombre y cantarle la canción a ese hombre. Hay un apuro también en la juventud, pero es lógico. Es lógico. Así que sí, hay que tener siempre mirar los referentes, y esto no va a ser siempre referente. Así que aquel que todavía no leyó a Armando, busque, está a tiempo, a Hamble, son gente que marcó Jaime Dávalos, Castilla, qué sé yo. Siguen hoy diciendo, pero esto, ¿dónde estaba? Dice alguno. Y hay pibes que están indagando en el Cuchi Leguizamón y dicen, ¿y este músico? Era otro planeta, claro. Sí. Cuando dicen el folclore joven, algunos que diseñaran el folclore joven era el Cuchi Leguizamón. Claro. No el folclore joven porque ser joven. Sí, Waldo de los Ríos. Digo, no hay que el folclore joven, o el folclore romántico. Cosas que todavía son. No hay folclore romántico, hay canciones bellas que hablan del amor, que pueden estar en un contexto folclórico. Castilla ahí era un, claro. Un grande. Así exactamente. Es. Hablando de Tejada Gómez, recién contabas con Gloriana, la hija que es hincha de Racing como yo, Gloriana. Buah, tienen un problema. Bueno, has estado presentando y hablando un poco de Armando, contanos de qué es ese proyecto. Sí, ellos me invitaron a participar en eso y estuve el otro día también en la Casa de Salta, que se hizo un encuentro folclórico con gente de allá de Salta que viene trabajando también por una ley de educación, el folclore en las escuelas. Qué interesante. Donde se reúnen, yo estuve invitado en Salta y ahora acá en la Casa de Salta. Y ahí fui con Gloriana y nosotros llevamos el tema de Armando, un poco diciendo esto, que hay que leer el nuevo cancionero, de que hay que resaltarlo eso, porque eso habla de contenido, de buena poesía, de excelencia musical. No es solamente hay que llevar una cosa distinta. Sí, y de apertura también. Habla de que cualquiera de cualquier región puede tocar. Sí, exacto. La apertura de la región, pero también el contenido. Porque creo que todo ese contenido que estábamos hablando no existe más. Entonces, bueno, no existe más en los festivales. Existe. Entonces, digamos que lo que decía Armando, muchos lo seguimos haciendo. Mi caso es uno. Y yo tengo un montón de compañeros de mi tiempo y de más o menos edad que siguen abrazando esa canción. Y yo creo que nosotros no tenemos esos espacios para poder hacer esa canción y dejarla como un traslado a los chicos. Un poco lo de Armando, un poco de Hamble y un poco lo mío. Claro. Entonces el joven se va nutriendo de esas cosas. Que son los aportes que me interesa hacer a esta edad. Y por eso ya que estoy disfrutando, porque bueno, uno ya va desde otro lugar. Ya no me quejo más por nada porque no sirve de nada. Sino que hay que hacer. Hay que hacer, hay que quejarse haciendo. Exacto. Saludamos también a Sonia Cabral, que dice que está escuchando. Dice, se enojó con Cosquín y está muy bien. Dice, no, Sonia, no me enojé, que es con Cosquín. Una gran conocedora del ambiente. No, a mí Cosquín me... ¿Sabe qué me produce? Yo estuve en Cosquín cuando tenía... Es necesario. 20 años. Canté y fui revelación. Y me presentó Héctor Larrea a mí. Fue el único año que no estuvo Marvis. Uh-huh. No volví más porque no se dio. Pero a esta altura de mi vida no me interesa no Cosquín. Este Cosquín... no me interesa. Uh-huh. Si lo cambian, que no creo que cambie, podrá ser que algún día ojalá pudiera igual estar. Igual en el medio se van mezclando algunas Pero hay otras cosas, exacto. Y ahora, esto de los encuentros que estoy diciendo, yo propuse y sigo proponiendo que en vez de pelearnos y decir vamos a hacer un festival como en contra de Cosquín, como he escuchado, no hagamos encuentros y no le llamemos festivales, hagamos encuentros de músicos, poetas. Eso. Con una idea de identidad. El encuentro de poetas, claro. Es algo muy interesante. Bueno, ha estado Cardenal, Preciado. Ahí tiene la alternativa. Ahí me gustaría estar, por ejemplo. Sí, claro. Así que bueno, ese sería uno de los objetivos. Estado presentando. Sí. Pero bueno, a mí todavía creo que me queda un tiempo para... Ahí iría Cosquín. Pero digo como idea de que Cosquín, aparte, es el mejor festival y el más popular, mentira. O sea, hay lugares que llevan 30.000 personas. Sí, sí. Bueno, ahora, por ejemplo, se está haciendo el Americanto en Mendoza, que es una cosa impresionante. Festival que se empezó a hacer con la Vuelta a la Democracia. Pero yo creo en los encuentros, en el contenido, en la excelencia artística, porque si vamos para abajo, si todo lo que, las muestras de lo que son famosos son mediocres, claro. No se puede. No. ¿Viste? Primero que nadie va a aprender. Exacto. Entonces, nosotros somos siempre maestros y cuando había que subir un escenario debía tener un gran respeto. Hoy se sube cualquiera, canta cualquier cosa, grita como un loco, toca la batería, pero no porque esté mal, la tocan mal. Entonces, todo tiene que ver. Sí, que si tuviera un bombo lo tocaría también mal. Exacto, no, porque primero tiene que tocar el bombo. Claro. El que toca batería primero tiene que saber lo que es el bombo. Eso hizo el Chango Farías Gómez, que sabía. Claro. Y hoy cualquier tipo toca batería en el folclore y es rockero. La batería en el folclore debe ser por un tipo que estudie bombo, percusión, malambo, danza y después toque. Uh-huh. Esto es una cosita que yo hago como aporte, pero es así. Si no es rockero, y si es rockero, rompe los ritmos. Y también el color de la música. Uh-huh. Entonces el tipo pega y pega, golpea y la canción está pidiendo sensibilidad, matices, claro. Silencios. Ahí entiendo. Uh-huh. Tenemos un... No sé si la tenés por ahí, pero una partecita nomás, o si no, de lo que te acuerdas de la samba Claromecó. Esto no se hace en radio, pero a mi madre le gusta... siempre se iba cuando era chica Claromecó y tiene también los mejores recuerdos de la adolescencia del lugar. Así que, bueno, sabía que venías, entonces... No, vos sabés que no la tengo, no. O sea, te la había bueno, de ver. Después se la vamos a hacer escuchar. Pasarla por el disco. Después se la voy a hacer escuchar. Porque yo hace mucho que no la canto y, más que nada, porque hace tiempo que no vuelvo por mi pago. Y es un tema muy dedicado allá. Entonces, ¿vos ibas seguido a Claromecó también? Y es nuestro, estaba cerca. Es nuestro bañario. Claro. Sí, igual no iba mucho porque mi niñez y mi adolescencia fue media más pobre. Laburo. Claro. Entonces para Claromecó iban los que tenían plata para ir, porque había que tener auto. Ahí, sí, ahí. Sí, de grande fui, el lugar sigue siendo una villa tranquila. Uh-huh. Y todavía mantiene muchas cosas. Cuando yo fui, hará 10 años, que hice este tema, porque fui a la fiesta de la Corvina y ahí caminé por las dunas, por ahí pinté un poco lo que es Claromecó a través de una zamba que... Bueno, allá la cantan, en mi pueblo la cantan algunos grupos, sí, bueno. ¿Y Huracán de Tres Arroyos canta la canción para Huracán de Tres Arroyos? No, Huracán de Tres Arroyos, porque llegamos a primera en su momento. Sí, sí. Creo que sacaron 4 puntos y uno de esos puntos se lo sacaron a Racing. Mirá vos. 0-0. Me acuerdo que Racing estaba por salir campeón y... Siempre alguien le amarga la vida. Huracán de Tres Arroyos sacó 4 puntos en el torneo y el tercero o cuarto punto que sacó fue... La historia más grave de Huracán de Tres Arroyos para mí fue estar en la cancha de Boca con mi hijo, que se hizo hincha de Huracán Tres Arroyos, porque él iba de chico allá, y hasta hoy es fanático de Huracán Desarrollo, porque aparte lo veía en primera. Claro, y fuimos a verlo y yo estábamos en la tribuna de Boca. Cuando mete el gol de Huracán Desarrollo, yo no lo podía gritar. Claro. Y aparte, como soy de Boca, estaba en doble problema. Doble problema. Qué linda la historia de los clubes de barrio. Nosotros acá estamos muy cerca de Tigre, club que siempre estuvo cerca de la B y que, bueno, ahora pasó a la final a jugar contra San Pablo. Sí, ¿no? Sudamericana, así que imagínate. Felicitaciones a la gente. Lo que es el barrio, están todos enloquecidos. Ayer bombas por todos lados y, claro, cuando uno ve al club que siempre estuvo complicado. Vos sabés lo que es el amor, por eso digo, el amor a la tierra, vos decías, Desarrollo, que yo. Lo veo en mi hijo, digo, qué bárbaro, ¿no? Porque se hizo hincha de Huracán, yo no soy hincha de Huracán Desarrollo, porque allá yo soy de otro club allá. Pero él se hizo fanático y el equipo empezó a subir, porque él lo seguía en la B, llegó a primera y ahora está en el Argentino A. Bajó todas las categorías. Y mi hijo tiene un programa de radio hoy dedicado al fútbol interior, se llama Interior Futbolero, por su pasión. Por Huracán. Y anda con Huracán. Hemos ido a ver Huracán Ferro, yo acompañándolo a él, y éramos cuatro de Huracán en Desarrollo. Eran más los policías en la cancha que la hinchada. Como dice la canción. Bueno, pero yo lo acompañé siempre y hoy tiene 21 años y está haciendo un gran trabajo por el fútbol del interior y las categorías estas que no tienen difusión. Uh-huh. Así que, y fanático de Huracán. De Huracán en Desarrollo. Nosotros ya nos vamos despidiendo, te dejamos que vayas preparando, pensando ahí algún temita más. Invitamos, por supuesto, gran fiesta popular el 7 de diciembre, el viernes que viene vamos a estar hablando más de esto. 11 años cumple la radio, 11 años cumple FM La Barca, así que, bueno, va a haber a las 19:30, justo acá al lado, una misa de acción de gracias, y 20:30 empieza el gran festival artístico. Con todos artistas locales, porque es un poco también la idea de la radio, darle espacio a los músicos locales, porque es también, bueno, esperemos ahora que con la nueva ley también eso ayude a la difusión en todos lados de los músicos locales y que todas las radios vayan tomando este perfil. Así que vamos a tener Runa, Folclore Urbano, algún día te voy a hacer llegar un material de ellos. ¿Cómo no? Genial. Ballet del Barrio San José con el profesor Franco Martínez, Guadalupe Fleitas, otra gran cantante de folclore, Ballet El Ceibal del director Tony Martínez, Leo Saúl, Nancy Luque, Gonzalo Olivera y también va a haber, por supuesto, rock y música latina con Net Nunca Estamos Todos. María Bradley y Sergio Serri van a estar conduciendo. El viernes que viene igual vamos a estar hablando muchísimo más de esta gran fiesta popular del 7 de diciembre en La Barca. Gracias, Miguel Levicas, en la operación técnica, siempre ahí en los controles haciéndonos el aguante y permitiendo que todo salga bien. Nosotros en vivo el viernes a las 12 nos encontramos nuevamente en esto que es Encuentro con las Raíces. El lunes a las 21 horas este mismo programa, así que los que por ahí engancharon después y tienen ganas de escuchar desde el principio la charla con Héctor Esteban País. Lunes 21 horas por FM La Barca nos pueden estar escuchando, y si no, el jueves a las 14 horas este mismo programa se estará repitiendo en La Siestera Folclórica Radio Web, www.lasiesterafolclórica.com.ar. Saludos a Jorge González y a Víctor Ríos por esta iniciativa de meter las radios de folclore en la web también. Y si no, en nuestro blog, encuentroconlasraices.blogspot.com, seguramente ya a partir del domingo está para escuchar en el momento que quieran. Bueno, a mí si me quieren encontrar en Facebook, estoy. Ahí pueden entrar y ver todo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho este año, que hay muchas cosas de las que hicimos. Uh-huh. Y para contactarse también. Como Héctor Esteban País. Sí, buscan. No, Nuestras Voces, Facebook pone Nuestras Voces Identidad. Nuestras Voces Identidad y ahí van viendo. Y ahí estoy yo, para lo que guste mandarles. Muchas gracias, Héctor. No, gracias a vos, Pablo, por este espacio y seguí adelante porque también ustedes son necesarios para nosotros. Un tema que hicimos con Piña, que dio título a un disco mío anterior, hace con el mismo equipaje, que tiene que ver también un poco también con aquella historia de la primera canción que escuché de Alberto Cortés. Con el mismo equipaje de los sueños primeros sigo abriendo senderos con tesón y coraje, aunque tenga en el viaje infinitas caídas y las manos heridas de golpear cada puerta. Yo sé bien lo que cuesta dar un paso en la vida. No me encierran los muros que levantan las penas. El amor es la gema de mirar al futuro, con los sueños maduros sin rencor ni lamentos. Voy girando en el viento como el viejo molino. Venturoso destino de vivir como siento. Cada cual con su suerte, con su causa y su rito, el destino está escrito más allá de la muerte. Yo pretendo ser fuerte y no torcer mis anhelos y saber cuándo vuelo, dónde está mi guarida. Yo sé bien que la vida es el único cielo. Ese cielo estrellado, una flor sin espinas, un cordaje que afina, un poema guardado, el tesoro preciado de las cosas queridas, dejaré repartidas cuando llegue el ocaso, en el último abrazo que le brinde a la vida. Cada cual con su suerte, con su causa y su rito, el destino está escrito más allá de la muerte. Yo pretendo ser fuerte y no torcer mis anhelos y saber cuándo vuelo, dónde está mi guarida. Yo sé bien que la vida es el único cielo.